Navidad de antaño. Allá en aquel tiempo mío, cuando uno era nene, se acercaba el tiempo de la Navidad, los asaltos, la fiesta de Reyes. Recuerdo que se habían acabado las clases y en el campo se dejaba sentir el frío navideño. Las Pascuas se vestían de colorado y en casa de Don Goyo mataban un lechón. Se llevaba un par de libras por cada casa del barrio y los vecinos siempre compraban para tener algo para brindarle al que llegaba durante la fiesta. Al caer la tarde, se decoraban los balcones a según se podía, un palito de tintillo y mientras se le ponía las campanitas de cartón que se hacían con unas tirejas y se le ponía papel de aluminio que venía en las cajas de cigarrillos, se le cantaba el tintillo. Arbolito, arbolito, campanita te pondré. Quiero que sea bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Tun, tun. Ese tipo de canción nos recordaba que anunciaba que ya venía la Navidad. De 8 a 9 de la noche te decían, a mijar y acostarse. Al paso de varias horas, que ya tú estabas en la cama revolcándote, escuchaba, saludo, saludo, vengo a saludar. Música de cuatro y guitarra. El cantante y el coro. Era un asalto. Ave María, qué chévere. Papá prendía la luz. Y enseguida nosotros nos asomábamos por entre medio de las cortinas del cuarto a ver cuando subía la trulla. Entonces, a tu escape, a buscar jopa en la percha, a ponerse bien bonito, ¿no verdad?, para poder salir a la sala. Mis hermanas mayores se emporifollaban y salían después. La trulla cantaba como 5 a 6 canciones. Todo el mundo cantaba. Se le brindaba refresco a las mujeres y mamá hacía jabuegallo. Eso era jugo diferente con frutas adentro. Un poquito de vino y un toquecito de ron, nada, eso era para refrescar a las mujeres. A los músicos y a los compadres se le daba un palito de pitojo que papá había puesto escondido en el ranchito del fogón, detrás de la leña, tapado con un toldo de saco, y a esperar que invitaran a papá. Para seguir la trulla, tú sabes. ¡Compay! ¡Vamos para casa de Pepe! ¡Véngase! Y salía la palabra mágica. ¡Vámonos! Nosotros mirábamos a mamá y ella con los ojos nos decía si podíamos ir. Si nos hacía una mueca que ya nosotros conocíamos, ¡acho! Pa' abajo enseguida. Pa' abajo a esperar a la gente de la trulla que bajara todo el mundo endilgado en lo que bajaban los músicos. Te unías al grupo que se encaminaba pa' casa de Don Pepe. Mirabas al cielo y veías esa noche preciosa, las estrellas y la oscuridad de la noche, porque no habían focos de luz como ahora. Esa oscuridad las hacía mágica. Al llegar cerca de la casa de Don Pepe, te decían, esperen, shh, esperen a los músicos, no se vayan adelante. Entonces, calladito todo el mundo, esperaban que los músicos se subieran al balcón y empezaba el primer sonido. ¡Asalto! Enseguida la música y el coro. Otros decían, ¡que se levante, hombre! Prendían la luz y otra vez, lo de adentro, de seguro vas a hacer lo que yo hice. Vestirse rápido para seguir en la trulla hasta la última casa del barrio, que era a donde se comía el sopón. Y de ahí, pa' tu casa, antes de que saliera el rubio. Acho, uno cansado de la amanecía de toda la noche. Pero nada, sana con gusto, no pica. Qué bueno era compartir con la gente del barrio. Ay, compay, si volvieran esos tiempos.